para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hay fuertes rumores de una secuela de Halloween. La saga de Michael Myers, que regresó a los cines con una nueva película en 2018, podría tener al menos una entrega más. Se filmaría durante el segundo semestre de este año y Universal probablemente la estrenará el 16 de octubre de 2020. Jamie Lee Curtis, Judy Greer y Andy Matichak volverían para interpretar a las sobrevivientes de la familia Strauss. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.